querido chiquitín y adolescente, ¿alguna vez has visto cómo crece una planta? No sucede de un día para otro, ¿verdad? Esta planta necesita tierra buena, agua constante, luz y sobre todo paciencia. Con esas palabras en mente, damos inicio a nuestro devocional para menores y adolescentes que en este 8 de junio lleva por título Cultivar el amor. Ha llegado el momento de buscar en nuestras Biblias y grabar en nuestro corazón el versículo del día de hoy, que lo podemos encontrar en 1 Corintios 16:14, y dice: hagan todo con amor. La esencia de la vida cristiana se encuentra en un poder muy sencillo, el amor. En 1 Corintios 16:14, el apóstol Pablo captura esta verdad con claridad y concisión. Hagan todo con amor. Esta instrucción va más allá de los sentimientos efímeros y las emociones pasajeras. Es un llamado a una forma de vida que permea cada acción, cada palabra y cada pensamiento. Durante unas charlas con Okinawa, en Japón, conocí a Kaito, un joven cuya historia personifica esta lectura. Se me acercó después de una sesión y su relato fue impactante, un reflejo vivo de lo que significa hacer todo con amor. Kaito había sido un estudiante destacado. Su mundo giraba en torno al éxito y cada actividad, cada proyecto, cada interacción estaba teñida de la urgencia de sobresalir. Sin embargo, a pesar de sus logros, Kaito sentía un vacío. Era como si estuviera escalando una montaña sin nunca alcanzar la cima. Todo cambió cuando se encontró con un grupo de cristianos en su universidad. Lo invitaron a un evento de caridad donde por primera vez se le pidió que sirviera sin esperar nada a cambio. Inicialmente Kaito estaba muy confundido. No entendía cómo la gente podía dar tan generosamente de su tiempo y sus recursos sin buscar un beneficio directo. Pero a medida que participaba, algo dentro de él comenzó a cambiar. La experiencia lo transformó. Kaito comenzó a involucrarse más, no por obligación, sino porque había descubierto la alegría que surge de actuar con amor. Aprendió que cada acto de servicio deja una marca de amor en el mundo, una huella que permanece. Aprendió que cuando el amor es la fuerza motriz detrás de nuestras acciones, el impacto es profundo y duradero. Encontró satisfacción en la sonrisa de gratitud de aquellos a quienes servía y en la gratitud silenciosa de los que eran bendecidos por su generosidad. Cuando hacemos todo con amor, no solo obedecemos un mandamiento bíblico, sino que también tocamos vidas de maneras que a menudo no podemos medir. El amor se convierte en nuestro legado, en una fuerza que trasciende el tiempo y las circunstancias, y que refleja el corazón de Dios a través de nuestra vida perfecta. Con estas palabras en nuestro corazón, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Oremos. Ayúdame, Padre, a vivir de acuerdo con 1 Corintios 16:14, haciendo todo con amor, sin esperar nada a cambio. Todo esto te lo pido en tu precioso y dulce nombre. Amén. Hasta pronto, mis queridos chiquitines y adolescentes. Nos escuchamos mañana con una nueva historia que estoy segura nos ayudará a encontrar una nueva forma de mejorar nuestro carácter para llegar a la patria celestial. Que tengas bonito día. Bendiciones.